Pues sí, pues sí, entonces se cayó así. Voy a cantar otra vez. Pero antes de cantar, le voy a hacer otra pregunta. Yo, mañana va para el colegio. Creo que está en el colegio. Sí. ¿Cómo se llama la seño? Mabel. Y allá. Mabel Polita. Y allá en el. Y tú tienes amiguitos en el colegio. Y amiguitas. ¿Cómo se llaman tus amiguitas? De los machos. Está como ronca, Andrea. ¿Y qué más hable? Hable varias cosas ahí. ¿Qué quiere más hablar? ¿Qué más quiere hablar usted? Bueno, entonces ahora. André, ahora va a cantar Dora y después vuelves a cantar tu baile. No te voy a cantar. Bueno, canta otro disco, pero después de que cante el usted, entonces va a reír. Y después mire. El no, va primero mire. Que está y va poniendo. Tiene una pita, una bola, una rosa, una hoja. Mi papá, mi mamá, lo bonito de un amo. Los dos amiguitos que van en el campo, están en el brincan, brincan, que brincan, brincan, brincan, brincan. El fuego lumbra a toda gente. Quien no es invisible, nosotros lo vemos. Con estar alumbrando, sigue al invisible como toda amor. Todos son la cinta, el monito. Mamá, papá, chao, chao, chao. Con calza, el calza es una flor, flor, flor. Una flor, flor, flor, flor. Ya viene un golilí, un golilí. Que le tiene miedo, un dorado, una tela, un madero y una olora, y una milo, y una cosa, y una fiesta, y una lore, y una carla, y una carla, y una carla, lore y carla, lore y carla. Nena Carla, Nena Carla, Lorena Carla, Lorena Carla, Lorena Carla, Milena Carla, Lorena Carla. ¡Ay, fue que pongo un disco! ¡Andrea! ¡Te voy a poner un mamá! Doregi, Doregi, Doregi, mamá está. Corre tu camino, yo tu camino. ¿Ah? Es mi amiga, es mi amiga, es Doregi, ¿qué va a hacer? Y ya tengo, no, que se vaya. ¿Qué voy a hacer? Ven, pues me voy. Me voy donde te hable ahí. Yo le hago caso a mami con todo mi corazón, por en la grabadora no habla. Corazón, una cabecita de mi papá es, notando que ellos miran, como es que todo ve la mano. Claro, mamita, ella es el allá, mamá, y entonces allá en todo lado, así, y aquí, y le está bien triste, tiene que hablar. Y le... Yo quiero comprar un año. Está hablando con mí también, Martínez. ¡Está hablando de ella, Martínez! Yo quiero hacer hablar, cantar, comprar para todos. Yo quiero hacer... Bueno, Andrea me dijo. Yo quiero hacer una vida agradable. Y yo no soy... Yo soy maluca. ¿Y quién eres tú? ¿Quién está hablando? Yo, Andrea me dijo ya. Andrea dijo, yo estoy hablando de Nena Martínez. Y ella dijo, yo quiero triunfar, yo no canto porque yo sé que a todos les gusta la canción que yo canto, por eso me quedo callada hasta que yo... Porque ella dice que ella es maluca y ella es bonita. Porque yo no soy... Yo no soy cantante, los que son cantantes son Andrea, Lorena y Doreyvi, son porque yo no soy ni una, soy una de las tres cantantes, por eso yo no quiero cantar, les voy a contar si quieren saber lo que yo hice, lo que yo hice en el día, yo no sé, me acuerdo. Barrí la calle, mi televisión. ¿Cómo es que se llama? Cogí a Andrea cuando se cayó. Jugué un ratico. Me senté con Andrea en el patio, me siéndome en una silla. Y canté un poco de cosas. Dale, yo me dormí. Y Andrea se durmió y la tuve que... llamar a mi papá para que la fuera a para la cama. Cuando la llevaron para la cama, le echaron una crema y se puso a llorar. Pues, no creo que le disguste esto, pues este es lo último que haga. Es el continente americano de un país o un pueblo de un departamento o las capitales con sus departamentos. Son... Atlántico con Barranquilla, César con Valledupar, Narillo con Pasto, Meta con Villavicencio, Cúcuta con Caldas con Manizales, muchos más, pero yo no me lo sé porque no lo he estudiado. Por eso fue que pedí el examen, no me pegó ese día, por eso es que yo no quiero triunfar más, por eso es que yo no quiero estudiar, por eso fue que yo no hice todo lo posible para yo triunfar un año, por eso es que yo no quiero perderlo. Tengo que entubar yo no quiero perder el año, yo quiero que me está de paciencia, por eso que yo no quiero triunfar ni un año. Yo quiero triunfar el año, ni siquiera con este perdón lo que dije ahora. Pues yo no quiero muchas cosas. No quiero hacer muchas interesantes, quiero hacer cosas interesantes, yo confío en Dios, yo necesito para las noches. Entonces yo quiero triunfar. Dale, bien, señorita Andrea Martínez López. Yo quiero. ¡Toca! Yo quiero ser una cosa. ¡Papi, mire, vea! ¡Papi! Este disco lo ha compuesto compuesto por Lorena Martínez López y dice así: Mamá y papá, yo les confieso a los dos que los quiero mucho. Así que me dejen sola, los recuerdo mucho. Porque mamá, papá, tú, mamá, tú eres un ser, una flor. Tú, papá, eres un clave. Mis hermanas son rositas de buen humor. Andrea, que es un corazoncito chiquitico, también necesito. Es la más chiquitica, mamá, tú eres más, el ser más querido. Papá, tú también eres el ser más querido de mi vida. Mamá, papá, yo los quiero mucho porque ustedes son mis padres. La gente me dice que es malo. Andreita, vamos André, grave. Hablar o canta. Lo que usted quiera. Bueno, no sería. No, no, no, no se va a reír nadie. La señor manda la tarjeta. Domingo 29 de septiembre de 1991. Y aquí van a grabar las niñas Lorelei, Milena, Lorena, Andrea y Carolina Martínez López. Especialmente Carolina, venga Caro. Abre aquí. Mira algo ahí. Abre. Duro. Carolina y Andrea, duro, duro. Que tú estés mi